Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Siete de cada diez chicos que terminan el secundario no tienen conocimientos básicos de matemáticas. Y cinco de cada diez no comprenden textos, lo cual marca también otro problema de fondo, que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Pero para trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, por ejemplo, que cuando no anda la fábrica se la cierran la persiana y los echan, por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador, frente a la suerte también, y bueno, porque siempre fue así, está bien que sea así, de tres meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas. Con el esfuerzo que hemos hecho de dotar a nuestros alumnos de netbooks, ¿cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen clases? Esto es lo que yo quiero cambiar de la cultura. Hemos repartido casi 2 millones en una inversión extraordinaria del Estado, casi 2 millones de netbooks a docentes y alumnos para mejorar los procesos educativos. Por eso yo les pido la colaboración y fundamentalmente la reflexión de los valores que representan, sobre todo porque son los valores de la escuela pública. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan hoy? Empezábamos así porque si algo uno tiene seguro, que el problema de la educación no va a ser resuelto ni por los de ahora ni por los de antes, porque tenemos presidentes que pensaban como estos dos presidentes. A esto se le puede agregar, o a un presidente y una presidenta, para que no me reten, y a esto se le puede agregar que ninguno de los dos mandó a sus hijos a la escuela pública nunca. Creo que un tramo de la hija de Macri fue a la Universidad de Buenos Aires, pero los hijos de Cristina, los hijos de Macri, todos a la escuela privada. Piensan esto de los docentes, y yo lo que los quiero homenajear hoy, quiero homenajear a los docentes, quiero homenajear no a todos los docentes, porque no me gustan los valores corporativos. Es como si uno homenajeara el Día del Periodista a todos los periodistas. Yo voy a homenajear a aquellos docentes que conozco muchos, muchísimos, que se sacrifican frente al aula, que tratan de hacer lo que pueden con los pocos elementos que tienen, que ganan mal, tienen problemas para ir de una escuela a la otra porque tienen que tener 2 jornadas y terminan a las 12 y salen corriendo en un colectivo para ir a la otra y entrar antes de la 1, bueno. A todos esos docentes, a esos los quiero homenajear. Quiero homenajear también a los fundadores de Cetera, no a estos dirigentes, a los fundadores de Cetera. Hay algunos vivos, entre ellos un amigo mío, que de paso lo nombro, Juan Carlos. A todos aquellos que lucharon por el estatuto del docente, que fueron reprimidos durante diferentes gobiernos. Quiero homenajear a los docentes, a un docente emblemático, y que es muy difícil encontrar la historia de él, que era director de acá de una escuela que queda en la calle Lambaré, acá a dos cuadras, que se llamaba Castillo, y que en la época del peronismo, por ser comunista, le sacaron la nacionalidad. Había una ley anticomunista que si vos peleabas por una educación que no fuera religiosa, que si vos peleabas para que los docentes tuvieran lo que lograron después en el 57 y después en el 58, el estatuto docente, que cualquier docente pudiera concursar, bueno, esos docentes eran reprimidos, eran perseguidos, y a este docente le sacaron la nacionalidad, y en el año 58 volvió, y volvió a ser director acá gracias al nuevo estatuto docente, que los docentes nos pueden explicar bien qué quiere decir. Quiere decir que pueden concursar todo, no interesa cómo pienses. No, eso se logró en el año 57, por decreto de una dictadura militar, y en el 58 por votación en la votación en el Congreso de la Nación. Y ya ha hecho todos estos homenajes. Está May. May es compañera mía de trabajo y es docente. Hola. Y vengo del programa anterior. Y viene del programa anterior y nosotros la conocemos más como periodista acá. Pero a veces nos cruzamos y yo digo algunas cosas y ella me dice, no, pero mi colegio no es así. Y a mí me parecía, creo que Nobleza Obliga, de que ella contara un poco para ella qué es ser docente hoy. ¿Cuál es su forma de trabajar? ¿Cómo trabaja? ¿Cuáles son las limitaciones? Y también hablar de las deficiencias que hay hoy en la educación. Así que aprovecho, aparte la tenía acá cerquita. Gracias tenía por eso. Miedo que me dijeras que no. No, ¿cómo te voy a decir que no? No, aparte me encanta, me parece que está buenísimo, porque es cierto que nosotras acá nos conocemos desde lugares que tienen que ver con la radio, pero fuera de este lugar hacemos o nos dedicamos a un montón de otras cosas, así que gracias por este espacio. No, y es cierto que discutimos un montón fuera de aire, entre que salimos de sonidos clandestinos y entra a veces a ustedes cuando entro tarde que suena la cortina. Es que hay personas discutiendo acá afuera. Claro, vamos a poner un micrófono. No, y que también es cierto que está bueno escuchar siempre con atención, porque digo, vos tenés como un punto de vista que me parece recontra interesante, en el sentido que está bueno escuchar siempre qué es lo que decís. Yo cuando escuché, creo que hace 2 semanas atrás, vos como hablabas mucho en relación a los comedores escolares, claro, y eso, claro, en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, ahí sí me saltó un poco, me enloquecí un toque, pero bueno, porque también es cierto que desde la experiencia del día a día en el laburo, había cosas que vos estabas diciendo, que era lo que hablábamos fuera de aire, como bueno, no es tan así lo que decís. Por lo menos no en los lugares donde... Claro, no. Claro, yo te hablo desde mi experiencia de laburo, ¿no? En esto, como autocrítica, exacto, yo tomé 6-7 lugares... Viste, no es... Hay un panorama de muchas... Claro, y aparte esto que decíamos también, como bueno, cada barrio y cada comuna y cada distrito escolar tiene, claro, sus particularidades en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Imagínate esto lo que debe ser a nivel nacional. De eso ni hablar por fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, como cada distrito tiene su particularidad, y ahí la verdad que pesan mucho los supervisores y las supervisoras escolares, o sea, ahí también hay como mucha disputa. Desconozco con demasiada profundidad qué es lo que sucede y qué es lo que se puede llegar a discutir y a lograr materialmente, ¿no?, en cada distrito. Pero bueno, sí es cierto que los comedores escolares en la Ciudad de Buenos Aires, en las escuelas, tienen diferentes características. O sea, vos decías, bueno, los docentes o las docentes comen, almuerzan en las escuelas. Sí. No sucede así. En mi escuela, por lo menos, yo laburo en el Distrito 16, no sucede así. Durante 2 años no hubo... 16 es Villa Pueyrredón. Claro, es Devoto, Villa Pueyrredón, por ahí. Y estoy hablando de una escuela en particular, que es la Escuela 2. Ahí específicamente durante 2 años los docentes, yo hace muchos años que estoy ya en esa escuela, no almuerzan ahí. Solo almuerzan en el caso de que sobre comida de los estudiantes ausentes. Uh-huh. O sea, hay una cantidad de comida estipulada para la totalidad de los estudiantes que van a esa escuela. Sí hay, como el comedor ya manda la comida desde el principio de la mañana, bueno, no saben la cantidad de alumnos que faltan o no faltan ese día, entonces puede suceder que sobre comida. Por lo tanto, solo en ese caso hay algunos platos, ni siquiera hay para todos los docentes, uh-huh, y las docentes que forman parte de esa escuela. Más allá de eso... que es algo es decir, que... Sí. Un segundito. Sí, obvio. Es decir que los docentes de las escuelas que yo conozco que comen, eso no está estipulado, aparte que tengan que comer, ¿no? Es decir, no, eso no. No, no está estipulado. Claro, bueno, no hay una acuerdo, no me parece mal como lucha docente claro, lograr tener, que eso suceda. Que sea, claro, porque cuando uno labura en escuela pública 8 horas de corrido en escuela, en jornada completa claro. Y en simple también, porque los docentes que laburan en simple muchas veces laburan los dos turnos, o sea, o laburan un turno en una escuela y se van corriendo, como bien decía, para otra escuela a la tarde. Entonces no me parece para nada mal que eso sea una lucha, o sea, como eso es algo a lograr. Me parece que sería genial que todos y todas las docentes podamos almorzar en la escuela. Yo acompaño esa lucha, porque hay bien. Mucha comida que se tira, muchísima comida que se tira, sí. Más allá de que en estos últimos años empeoró mucho la calidad. Pero se tira, eso es lo que no entiendo. Y se tira, eso también se tira. Me cuentan que y eso la está tienen por que concesionario tirarla. Así. El claro. concesionario te dice que la tire. Después puede haber direcciones con un poco de humanidad que te dicen, che, a los pibes de mi escuela le está faltando el Morphy, no vamos a tirar esto. Entonces se guarda y se le da a las familias que específicamente lo necesitan. Sí, yo lo que veo igual en las escuelas que yo conozco, donde van mis nietos, que repiten, ¿viste? Cuando es bueno, cuando les gusta, porque viste cómo son los chicos, que en general repiten, pero se tira, en otras escuelas que conozco me dicen que se tira la comida y que tratan de que se la lleven los chicos, y en escuelas donde van chicos de lugares carenciados, de villas, claro. Ahora, hay que dársela a la familia, no se la puede llevar el pibe. Hay toda una cuestión que tiene que ver con bromatología, claro, sanidad y ahí demás. Está, esa es la excusa. Esa es la excusa, la comida está y se tira. Sí. Te digo, viví en carne propia una dirección de escuela que no tenía humanidad prácticamente, y en un contexto, en una escuela donde faltaba la comida, a las familias de esa escuela le faltaba la comida, la tiraba, y no solo la tiraba, sino que la orden era que la llene de detergente para que, pero esto te lo digo, me pasó, que la llene de detergente para que si alguna persona pasa por la calle y la quiere retirar, no pueda hacerlo, no se la pueda comer, para que no se intoxique, porque si no el problema la tiene la escuela. Sí. Entonces ahí hay toda otra cuestión, digo, que más allá que esa dirección particular sea horriblemente antihumana, hay algo que es muy brutal, como las docentes quedan en el medio de la burocracia. Okay. Porque después también es cierto que si tenés algún problema, el que fuere, le cae entero a la dirección. Claro, ¿no? Claro, o sea, claro. No hay otra persona que sea responsable más que la dirección. Que la dirección, claro. Entonces, bueno, ahí hay como una tensión muy fuerte. Vuelvo a insistir, me parece que debiera ser un derecho que las docentes y los docentes de las escuelas públicas puedan almorzar ahí. Me parece que es una lucha para adelante, ¿no? Está bueno. Incluso esto, básicamente, porque hay poco tiempo entre una jornada y otra, ¿no? Sí, entre un turno y otro. Salvo los que tienen, pero todos sabemos cómo son los concursos, por ahí tenés un cargo a la mañana y después te vas a... Yo he conocido gente que te vas a cualquier 45 minutos, 50, inclusive. Sí, que y después te llaman porque la declaración jurada no te da, entonces... Claro. Y bueno, es la burocracia de este sistema que no está hecho. Y el tema de la comida, por fuera esto de que los docentes a veces no comen, ¿se sigue manteniendo los niveles esto de nutrición que dicen? ¿Eso vos lo ves de, o no lo ves? ¿De nutrición en los platos? Sí, porque viste que fueron cambiando con todo, con... algunos dicen que fue una excusa para sacar el pan, comida, o poner lentejas en el pastel de papa. Algunos dicen eso, pero por otro lado hay nutricionistas que te dicen, no, el pastel ese de papa está bueno. Claro, que lo que pasa un poco de carne y un que poco... esto que vos decís, que tenga proteínas, que tenga como diferentes componentes, me parece que, lo que pasa puede que ser a los una chicos apuesta. No les gusta. Lo que pasa es que hay que educar alimentariamente, digo, nosotros también incluso, ¿no? Claro. No sé si yo te haría un pastelito de papa con lentejas y vos lo comés re contento a la noche. No lo comería. Yo te digo bueno, que sí. Pero son pocos los casos. Yo te digo que no sé. Yo igual creo que hay más problemas con los medallones de pescado. Bueno, puede ser, los medallones de pescado, incluso los medallones de pollo que no son de pollo, porque no son de pollo, o sea, es peor que una patita de marca patita, de pollo procesado. Sí. O sea que ahí no sé cuánta cuestión nutricional hay realmente. O sea, y sí pondría la lupa antes que O sea, pondría la lupa en los concesionarios. O sea, los concesionarios se llenan de plata. Es un negocio. Son pocas empresas las que son concesionarias. Sí. Y la verdad es que... Acá en la ciudad de Buenos Aires. Acá en la ciudad. Porque acá cobran muy bien. Un montón. Bien. Te digo porque yo conozco, porque los chicos que no están becados pagan lo que le pagan al concesionario. Y te digo que casi una es un comida. Claro, es una comida de un plato en cualquier restaurante, ponele. Sí. Y no lo vale, porque no vale esa guita, ¿no? Me parece que es medio una estafa también. Y solo le dan el plato principal y una fruta. Genial, buenísimo, qué sé yo, está bien. Los pibes no comen porque no les gusta, y los pibes que vienen sin comer de las casas, te estoy hablando de escuelas que efectivamente tienen poblaciones necesitadas, específicamente desde lo alimenticio, no comen. Entonces, como no comen en el almuerzo, ¿sabes qué comen? Galletitas a la tarde, las galletitas del desayuno. Es peor que el pibe que no tiene posibilidad de comida en su casa esté comiendo galletitas todo el día. Vos te estás dando con dos temas. Uno, que me parece muy bien que los gremios tendrían que pelear porque coman los docentes. Eso me parece excelente. El sentido común hace que después te odien, ¿no? Como docente, pero encima querés comer, chorro, pará. Vení un día a la escuela, laburá un día a la escuela, poné el cuerpo. Yo te digo, en muchos lugares se da que comen. Es que, bueno, lo que discutíamos el otro día. Y lo otro que vos decís, me parece que también hace falta una educación, porque vos viste que tenemos el problema nutricional, vos tenés mal nutrición por falta de comida y tenés mal nutrición por exceso de comida chatarra. Bueno, también, ¿no? Claro. Viste, muchos problemas. Así que Pero dejás entrar a Coca-Cola como auspiciante adentro de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Ese es un tema también. Pero ahora te cambio de tema. Dale, esto, salga a la discusión, ¿viste? ¿Qué es para vos hoy ser docente? Ser trabajadora. Sí. Para mí la docencia es un trabajo, digo, más allá de que haya muchos discursos que tienen que ver con la vocación, con el sacrificio, con el amor a los alumnos, que sucede, digo, hay algo de... No hay algo, hay mucho, ¿no?, de empatía ahí. Pero me parece que lo primero es concebirse como trabajadora de la educación. Porque desde ahí todo, desde ahí son los contenidos que das, desde ahí es la contención que podés dar, porque te concebís como trabajadora. Y te concebís dentro de un mundo horrible. Vos sabés que eso va para otro programa, ¿no? Porque... Discutiendo. Eso, claro, podemos hacer... Hay un fuerte debate eso. Yo te digo, cuando nació Cetera, cuando se fundó en el año 73, yo conozco muy bien porque mi mejor amigo es un fundador. Ahí, y he conocido a otros también, al Alfredo Bravo, con el cual alguna vez conversamos, etcétera, etcétera. Y como eran diferentes sectores, venían de... Se llamaba Unión de Maestros Primarios. Todo tenía que ver con los maestros. Los maestros. Claro. Es decir, el docente. O docente o maestro. Cuando me quisieron meter la palabra trabajador, era un grupo muy reducido. Pero muy fuerte, muy reducido. Es decir, si iban a votación, perdían 90. Es más, tengo hasta el nombre del que lo propuso, insistió. Y le dije nomás, sí, ponele trabajador. Y ya está. Y pusieron Cetera y no rompan mal. Más o menos fue así. Pero después se armó la discusión porque decía eso... Viste que el docente hoy es muy maltratado por los padres. Yo conozco docente, te cae el padre, voy a un chico, le dijiste algo, le pusiste una mala nota, qué sé yo, viene el padre, ¿qué quiere pegar? Grita, hacen unos quilombos, lo he visto. Y uno dice, y por ahí, si era el maestro, la cosa de maestro, yo soy como maestro. Como de autoridad legítima. Como yo no soy sentido. Trabajador. Claro. Lo digo... Sí. Vos dijiste una trabajadora, más bien que todos somos trabajadores. Sí. Pero digo, no... ¿Viste? Para pensar. No, y me parece que es una discusión... Vos decís, bueno, se da en los sindicatos, pero se da en las universidades, en los profesorados. Esta discusión está también. Es una discusión no saldada, me parece que... Digo, y ahí está el posicionamiento incluso político de cada uno de los agentes educativos. Pero sí, también es cierto que por olvidarnos que somos trabajadores o trabajadoras de la educación, dejamos que muchas cosas pasen al interior de cada institución y no nos ubicamos como lo que somos. O sea, viene un familiar, un padre, una madre, a correrte. Mirá, viejo, ¿Qué crees? ¿Qué respuesta querés que te dé? O sea, ¿cuánto de lo que sucede dentro de la escuela es específicamente una problemática escolar y cuánto sucede desde problemáticas familiares? Y ahora está todo entrelazado. Es una cuestión de época también, es esto que vos decías. Bueno, el docente no tiene la autoridad, por suerte en algunos casos, que tenía hace 25 años. Porque era una autoridad casi represiva también, por momentos. Yo soy de la etapa posterior al autoritarismo. No era. Primero era autoritario. Que sea, pero son rasgos que siguen quedando. A mi papá le pegaban con el puntero los dedos. Bueno. Ya en mi etapa no, ya te mandaban al rincón, ¿viste? Pero había una autoridad. A mí me parece que ha perdido, que la autoridad no estaría mal que la tuviera el docente en el aula, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que ver cómo construir esa autoridad sin caer rápidamente en gestos autoritarios. Claro. Como... Ese es el tema. Y ese es el tema, y me parece que en esa discusión estás todo el tiempo. Igual sí. Te digo, los docentes de grado, yo no soy maestro de grado, ¿no? Las personas que están 8 horas seguidas con los pibes todos los días... merecen, pero mi absoluto respeto y mi admiración. El laburo que hacen los docentes, las docentes, adentro del grado durante 8 horas con grupos de 30 a 35 estudiantes en escuelas que, ya sabemos, muchos casos están destruidas ediliciamente. Es muy admirable. Después, con cada uno de ellos, con cada una de ellas, yo puedo discutir porque ideológicamente, políticamente no estamos de acuerdo, seguramente no lo estamos, pero adentro del aula lo que se genera es algo que, para quienes nunca estuvieron adentro de una escuela y ven lo que pasa, las docentes salen arrastradas cuando termina la jornada laboral. Sí, algunos sí, hay también... Bueno, claro, es lo que vos decías, no hay que ser corporativo. ¿No? Yo te hablo un poco desde la experiencia chiquita. Sí, May, y te dejo porque sí. Tenés que hacer... Bueno, ¿sos profesora? Soy profesora de comunicación. Sí, y laburo en un programa socioeducativo de la Ciudad de Buenos Aires y en terciarios también. Una cosa, y esto es el tema más polémico, no coincide nadie conmigo y con otra gente. ¿Qué opinas de Sarmiento? Porque hoy en la muerte, lo que se conmemora es el fallecimiento de Sarmiento. Entonces, me parece... Yo vi en los últimos años, te digo mi posición, ¿sí? Yo vi en los últimos años, ahora no, se está rescatando de nuevo, con toda esta cosa de rosas que se viene instalando San Martín, Rosas Perón, la vieja idea peronista. Terrible. Ir desplazándolo a Sarmiento, ¿no? En un momento hasta no se quería cantar el himno, y ahora no, ahora un poco se recuperó, pero está, ¿eh? Sí. Yo conozco de ayer, en algunos lugares... debate. Sí, yo soy una de las que debate. Y yo soy casi fanático de Sarmiento en el tema educación, ¿eh? Bien. Lo aclaro. A mí, como en muchas otras cosas, se me hace muy difícil separar a las personas por disciplinas. Vos decís, soy fanático de Sarmiento en lo que respecta a la educación. En la educación y a la visión de país que tenía, de nación. Yo no, o sea, como se me hace muy difícil separarlo del resto de las cosas que opinaba, pensaba, militaba en ese momento Sarmiento. Porque me parece que muchas de esas cosas siguen estando presentes y son las críticas que actualmente estamos haciendo en este momento nosotros dos a la educación. Yo estoy en desacuerdo en que se cante el himno a Sarmiento en la escuela. Es protocolar. O sea, si vos haces un acto y viene un supervisor o una supervisora y no se canta el himno a Sarmiento, te pueden hacer un acta observándote que no cantaste el himno a Sarmiento. Para mí, eso no está bueno. Está bueno discutirlo al interior de cada una de las instituciones. Estoy soñando una escuela súper democrática que no existe hoy por hoy. Pero sí, para mí es una figura que no está bueno... reivindicar. Personalmente no. Digo, sobre todo por su postura en relación a pueblos originarios y demás. Y vengo de una militancia también universitaria, que cantábamos una canción que te la voy a cantar y me voy a ir. Te la canto y me voy. Yo te digo antes que nada que recordemos que la campaña del desierto, todo eso, bueno, ahí no tuvo nada que ver Sarmiento. Y que hay muchas cosas de la historia de Sarmiento que no se conocen, no la vamos a poner a discutir. Yo tengo un amigo justamente que es fanático de Sarmiento, entonces si él estuviera acá te estaría explicando todo, inclusive todas las mentiras. ¿viste? Lo que se difundió sobre él. Toda, decís, claro, bueno, la mentira ser, o las cartas ser internas, como si yo te mando a vos, ponerle ahora, te digo, che, Memi, no me rompa las pelotas, qué sé yo, padre, pero te lo mando así y dentro de 10 años aparece y dice, che, este turro era un acosador, claro, golpeador, ¿entendés? Entonces él mandaba carta ahí que decía, y se le ocurría algunas frases jodidísimas, pero bueno, sí, pero bueno, listo, la idea era... Ah, está bueno, todo, me parece todos buenísimo los debates que tenemos, que hoy estuvieran, sí, un ratito acá, gracias, frente al micrófono. Gracias, en serio, no, gracias. Yo te doy las gracias. Muchas a vos, gracias, viste, porque la idea es esa. Mirá si pensáramos todos no, iguales. No, sería un garrón. Sería aburridísimo. Sería un aparte no la escucharía nadie, esta radio. ¿Te querés que te cante la canción y me cántame, te, la te la canción? Voy a, pero te la voy a cantar así, te la digo. Seguridad anda con por los ahí. Huesos de Sarmiento, con los huesos de Sarmiento. Vamos a hacer una escalera, repite, vamos a hacer una escalera para que a las facultades pueda entrar la clase obrera. Chau, besito. La igual clase obrera, bueno, la fomentó Sarmiento. Bueno, bueno, aparte, una sola cosa. Inventó el Malbec. ¿Sarmiento? Trajo, vos sabías que no, trajo, no lo sabía. Trajo el Malbec. Sentate un segundo porque te voy a contar, porque esta historia le va a gustar. Un minuto más. Tenemos unos invitados ahora. ¿Ya están? Ya bueno, llegaron los invitados. Entonces, sí, pero mira. Resulta que él en Francia, Sarmiento era esos tipos que le gustaban las mujeres. Bueno, vos si vos encontrás, buscás, cuando él hace sus viajes a Europa, hay un libro que está guardado, una agenda de él, sí, en donde dice gastos de orgía, ponía. Era esto, moderno, le, un moderno. Esto le pagué a tal a unas, sí, mujeres. Bueno, unas cosas era así. Sí. Y se enamoró de una mujer francesa que era casada. Y el marido estaba, trabajaba en lo que tiene que ver con la vitivinicultura. Mirá. Entonces, en Francia estaba desarrollándose, todo esto es historia, lo pueden buscar, se estaba desarrollando el Malbec. Entonces Sarmiento, que quería que la chica viniera venga acá con acá el marido, se ah, la con trajo, el marido quería que venga. Y porque si no, sola no iba a venir, estamos claro, hablando de años, 1800 está bien, y pico. Claro. Entonces vino ella con el marido, Y el marido trabajaba la vitivinicultura y entonces desarrolló el Malbec y ahí se instaló en la Argentina Malbec, el Malbec, que hoy lo tomamos y es uno de los mejores vinos. Así que el Malbec se lo debemos, bueno, a Sarmiento. Le agradecemos el Malbec, lo criticamos por su posicionamiento político. Gracias, May. Genio, muchas gracias, Robert. Gracias. Ay, gracias, gracias. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, seguimos. Después del debate acá con May sobre educación, el Día del Maestro y Sarmiento y el Malbec. Lo más interesante fue lo del Malbec. Estamos con Gerardo Sherman y Julia Funari. Los dos son actores. Sí. ¿Cómo sí les va? Bien, muy bien. Gracias muy bien por venir. Gracias. La obra que están haciendo es Brotherhood. Brotherhood. ¿No? ¿Cómo? Brotherhood. Ah, Brotherhood, como hermano. Claro. Exactamente. Hermandad. Brotherhood, ahí está. Hermandad. Los miércoles a las 21 horas están en el Teatro Bar Juan Ramírez de Velasco 419. No un teatro bar. Teatro Bar Juan Ramírez en Juan Ramírez de Velasco 419. ¿Eh? Exactamente. Bueno, ¿cómo andan? Bien, muy ¿todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Y, a ver, yo estuve leyendo más o menos lo que dice la Gacetilla, ahora les van a explicar ustedes a los oyentes. Es un tema, está manejado con humor negro, es un tema pesado, ¿no? Es decir, cuéntenlo ustedes. Cuéntenlo. Hay un poco de todo para que se haga soportable. Brotherhood es un momento en la vida de siete hermanos, el momento en que sus padres dejan de poder ser independientes y empiezan a necesitar la ayuda de sus padres. Estos hermanos tienen características, como cualquier familia, seguramente muy particulares, historias entre ellos particulares, historias con sus padres particulares, algunos secretos de familia, entre familia, unos revelados, otros no. Y llega este momento en que hay que hacerse cargo del padre y de la madre, y la obra trata de cómo responde cada uno de sus hermanos individualmente y en grupo a esa requisitoria de parte de los padres. Qué tema, ¿no? Sí. Tremendo. Es un tobogán, no es lineal, no está contada en forma lineal. Claro. Sí. También recurre a técnica, a maps, a proyecciones. Y vamos atravesando distintas situaciones, por eso también el humor, ¿no? Situaciones que por ahí, si después las analizás y demás, son patéticas, pero bueno, generan humor en este desafío de hacerse cargo o no hacerse cargo. Son situaciones que en general las atraviesa todo el mundo. Exacto, ¿no? A todo el mundo le tocó o le va a tocar con mayor o menor gravedad, pero todo el mundo se va a sentir identificado en algún momento con esto, porque todos los padres envejecen y todos los hijos alguna vez nos tenemos que hacer cargo. ¿Y ustedes como actores, qué significa hacer este tipo de obras? ¿Qué? Para mí fue y tener una familia de ficción. Yo soy hija única. La malcriada. Así que, más o menos. Más o menos. Así que de pronto tener seis hermanos fue. Tuve que adaptarme. Muy fuerte, todo junto. Fue muy fuerte. Ahí, pues, claro. Pero, nada, un desafío. Llegué un poco después también a integrar el elenco. Cuando ya estaban subidos, es difícil la obra en este sentido, ¿no? Porque no es lineal, estamos sentados, no hay demasiada acción física, casi nada. Hay acción física, sí, hay que poner el cuerpo, pero desde otro lugar. Emocional, exactamente. Mucha concentración, porque a veces hablamos entre nosotros, hablamos hacia público y demás, requiere de una concentración bastante interesante la obra. Entonces, bueno, nada, fue un desafío en varios aspectos, pero bueno. Tengo una nueva familia, ¿no? Así literalmente. La escribió y la dirige Anaí Ribeiro, sí, que tiene una vasta trayectoria en teatro independiente, como actriz, como dramaturga, como directora. Como docente también. Como docente también. Y tiene, creo yo, la habilidad de saber conformar grupos. Digo, más allá del talento que ella pueda haber en grupos humanos. Exactamente. También, ¿no? Sí. ¿Cuánto hace que están haciendo la obra? Y empezamos hace... No, el estreno fue la semana pasada, el miércoles pasado, el 4 de septiembre. En principio vamos a estar hasta fin de octubre, todos los miércoles a las 21, ahí en un teatro bar. Y si funciona bien, que esperemos que así sea... Seguiremos. Sí. Seguiremos para adelante. Sí. Y, a ver, vamos a conocer un poquito de ustedes. Bueno, los dos llegan a la obra convocados por la directora. Sí, se hizo una audición muy grande y de ahí Anaí Rivero. ¿Se sigue llamando audición? Se sigue llamando audición. Sí, sí. Sí, a lo audiovisual se le dice casting, a lo teatral se le dice en general audición. Audiovisión, como se dijo siempre. Exactamente, claro. Sí. Una prueba. Pero una consulta, claro. Así que la mayoría llegamos a través de una audición grande que hizo Anaí, de ahí fue seleccionando. Julia se sumó un poquitito después, tuvo que estudiar. Así de una, páginas y páginas. Mucho menor tiempo. Y tuvimos un trabajo muy, muy rico, de unos 4 meses, más o menos, con mucha intensidad de ensayos, pero muy, muy productivo, creemos. Y nos parece que tenemos un producto distinto, que es digno de ver, donde la tecnología también interviene mucho, hay mucho visual, aparte de la parte actoral. Entonces eso se complementa para hacer un resultado final que creemos que está muy bueno. Que está muy bueno, sí. ¿Y vos te acoplaste después? Sí, sí, yo también audicioné, ¿eh? Sí. Pero no fui elegida en el comienzo, digamos. Porque también se jugaba mucho el tema de Fisiturrol con la hermandad. Claro. Y bueno, era... Yo digo que nos... No fue casual, fue causal la conformación de esta hermandad. Sí. Sucedieron cosas muy especiales en el transcurso, en lo personal. Mm. Dos de nuestros compañeros en este tránsito fallecieron sus papás también, en el transcurso de ensayos. Así que bueno, yo no creo que haya llegado tampoco casualmente. No. Sí, sí, hay algo también, yo creo, en lo místico, qué sé yo, en algo del universo, en las leyes del universo. Todo tiene que ver con todo. Sí, sí, sí, todo tiene que ver con todo. Exacto. Saben, nosotros acá, cantidad de gente viene o ha venido en los últimos años de que hacen obras de teatro, porque... Bueno, Buenos Aires tiene 800 y pico teatros. Impresionante, así que, sí. Se imaginan. Así que cada dos por tres, dos veces por mes, tres veces, a veces, como da, vienen. Y es la primera vez que alguien me dice, nosotros audicionamos. Ajá. Sí, la primera vez, estoy hablando de como en 20 años, ¿no? En general la modalidad es de que un director confía en determinado grupo de actores, claro, y en base claro, a eso claro, arma. Se da eso, pero sí. En este caso la directora, Anaí Ribeiro, trabajó muchas veces con actores similares que se repetían en sus obras, pero en esta, que es un proyecto que ya tenía en la cabeza de hace 2 años más o menos... Quería ver gente nueva, gente distinta, aparte porque tenían que armar una familia, claro, que no solo físicamente el espectador pueda ver que son familiares, sino que combinen edades, personalidades, energías, un montón de exacto, cosas. Y a raíz de eso entonces abrió esa claro, por audición. Eso digo, en general son... Acá muchas veces viene el director y un claro, actor, y claro, bueno, yo la conocí en obra tal, sí, así... La primera vez. Sí, también sí, el argumento está relacionado con la historia de su familia, es que por parte de su mamá. Ajá. Que es la hermandad de su madre. Claro. Entonces yo supongo que también... Algo de eso debe haber. Algo de eso debe haber, ¿no? Sí. El encontrar gente nueva, con lo afectivo de actores por ahí conocidos, no relacionados. Sí, no sé, sí, sí. Claro. Y son muchos, porque bueno, 7 hermanos estamos sí, hablando, más el padre. Ustedes vienen de trabajar en otros proyectos, supongo, ¿no? Los dos. Sí. Ahora vamos a hablar de las cosas personales, de que cada uno, cómo se formó y demás. Pero, ¿cuesta más cuando es así tanta gente trabajando? En este caso en particular... o es muy diferente. Todas las familias teatrales son familias humanas también, sí, donde se juegan, como en cualquier ámbito laboral, se juegan intereses, egos y un montón de cosas más. Claro. En este caso fluyó bastante bien, por eso digo que el ojo de la directora sí, tuvo bastante que ver y funcionó. Sí, sí, sí, un grupo humano bien, muy lindo, la verdad que sí. Hacer teatro independiente, ojalá fuese dependiente de alguien que aporte dinero. Independiente. Fallido. Es un acto, hablábamos antes con Julia, es un acto de fe hoy en día. Tal cual. Porque no se hace por dinero, se hace... No. La vieja frase de... Por amor al arte. Y uno invierte mucho tiempo y mucha energía en pos de mostrar algo en lo que cree. Tal cual. Y que merece, ser visto. Entonces, siempre trata de llevarse lo mejor posible sí, para que eso transite de la mejor manera. Gerardo, bueno, ¿cómo llegás? ¿Qué otras cosas hiciste? ¿Cómo te formaste? Yo tengo una formación básicamente teatral. Mis docentes principales fueron Agustín Aleso, que es el que me hizo debutar también en el Teatro San Martín hace 20 años atrás. Tuve la suerte en su momento de trabajar con él en la dirección y con compañeros como Alfredo Alcón, como Roberto Carnay, como Lidia Lamesón, gente maravillosa. Y mi otro gran maestro es Julio Chávez, con el cual también estuve varios años entrenando. ¿También? Después hice incursiones pequeñas en distintos talleres, porque uno va buscando por distintos lugares qué le sirve para afianzar su formación. Y respecto al trabajo, uno trabaja más de lo que puede, de lo que quiere. Busca cine, televisión, publicidad. A mí la publicidad me ha dado bastante de comer, por ajá, suerte. Que es un rubro al que le estoy agradecido. Pero el teatro es siempre lo que a uno le... La vocación. Le eriza la piel. Claro. Lo que te hace sentir vivo. Claro. Y en toda esta época, porque, bueno, hablas de hace 20 años sí, atrás. Que, ¿has visto? Era muy niño. Bueno. Seguro, eso. En todos estos años que trabajaste, hablas de hace 20 años, ¿qué diferencias encontrás entre, sobre todo para el teatro independiente y también para el resto, entre esa época y ahora? Si es que encontrás diferencias, sí, ¿no? Sí, El teatro independiente se volvió muy duro básicamente por la cuestión económica. Ajá. Siempre la entrada del teatro independiente es mucho menos onerosa que la del teatro comercial, pero tampoco cualquiera puede solventarla, porque se transforma en una especie de lujo, digamos. Si alguien apenas puede comer, claro, o bancar, no llega, sus gastos, se ha hecho muy, muy difícil. A su vez, como sigue siendo un acto de fe, hay mucha gente que practica ese acto de fe y hay una oferta impresionante de lunes a lunes. Sí. Así que la competencia sanísima también es brava. Uh-huh. Y llevar gente al teatro se hace difícil, depende mucho de la difusión. Las redes sociales ayudan mucho. Ese es un cambio importante con respecto a años anteriores. Lo que reemplaza el boca a boca. Exactamente. Claro. Pero bueno, es difícil... Es difícil hacerlo, y también en épocas tan duras creo que el teatro es una especie de refugio, no solo para quienes lo hacemos, sino también para los espectadores que pueden concurrir, porque por un rato entran en una historia y quizás se olvidan. Que no, por ahí no es la de ellos, buscan en otra cosa, claro. Y paradójicamente hay más gente que se forma también, ¿no? Sí. En lo teatral o en el arte en general, en épocas críticas, ¿no? Eso tiene que ver... Claro. Bueno, ¿y vos, Julia? Y yo soy un poquito más grande que ella. Tiene que ver también con los años de vida. Yo empecé, no importa, pero hablo porque yo voy a nombrar años mucho más atrás y van a decir, está Tutankamón. Bueno, que yo después puedo hablar de años más atrás que tú. No sé, yo miento un poco la apariencia. Yo empecé en 70 ahí, en el conservatorio, época difícil porque me agarró la dictadura entrando al Conservatorio Nacional, así que no lo terminé. Por esas razones, ¿no? Está un vaciamiento importante y demás. Y después fui a estudiar con Alejandra Buero. Ajá. Sí, que fue mi maestra, digamos. ¿Y ahí en Andamio? Todavía no en Andamio. Yo soy de la camada, un poco una camada de los 80. Sí existía en la calle Paraná, en el primer piso, pero no Andamio, no. Y después, bueno, yo soy egresada de la UNA, del profesorado, con el Plan Yuna. También soy docente. Trabajo en Andamio, trabajé en Timbre 4 también, porque bueno, son como familiares, toda la gente de Timbre se formó en Andamio, y demás. Y bueno, y vengo haciendo desde la movida de los 80 del Under, con Máximo Salas, teatro, desde aquella época, ¿no? Bueno, qué grupo que logró juntar acá la Teatro la San Martín, ¿no? Televisión, qué sé yo. Bueno, nada, todo lo que uno puede a nivel, a veces, como dijo Gera, no tanto lo que elige, a veces lo que sucede a nivel laboral, y lo que elijo siempre fue el teatro independiente. ¿No? Sí, acá el Buenos Aires, no el resto del país es muy diferente. Pero Buenos Aires tiene una cantidad de gente muy capacitada, artista, y son muy pocos los que llegan, es como los jugadores de fútbol, exactamente, ¿no? Más o menos, es decir, pero acá vos ves, qué sé yo la otra vez estaba viendo, recorriendo estadísticas, 800 y pico teatros, vos vas caminando, yo vivo en Boedo, y cada vez digo, viste, tengo alrededor y enfrente otro, tengo 10 teatros, 15. Así que es una cosa. Y bueno, y hay que llenarlos. Y uno lo que ve es esto, ¿no? Que esto tampoco pasa en ninguna parte del mundo. Es la gente que se maneja por vocación. Uno ha conocido actores de primera línea, Walter Subriel, por decir alguno, y verlo con la valijita, que era corredor y vendedor, y de acá para allí, vos lo veías en el teatro y decías, mirá lo que es esto. Podés seguir con Onofre Lovero, viste, que soy mucho más grande. Y así podemos seguir por cantidad de gente, ¿no? Claro. Pero bueno, yo lo que quiero ahora, porque nos queda poco tiempo, esto... que convenzan a la gente, que le digan, miren, tienen que venir por esto, a los oyentes, que le explícale por qué tienen que venir, y de paso vamos a ver si tomamos un mate. Yo les diría que Brotherhood es una obra distinta a todo lo que pueden haber visto y a todo lo que puede estar ahora en cartelera, que es una obra que los va a emocionar mucho, que los va a hacer reír también mucho, que está compuesta por, bueno, tiene una directora y una dramaturga talentosísima y un equipo de actores y de técnica y de producción que le ponen el corazón en cada función. Y el alma, si me dejás nombrarlo, aparte de nosotros. Sí, dale, dos, dale. Actúan Ingrid Mosches, Carlos Marcero, Mariano Sacco, María Forni y Bárbara Magnemer. Asiste Demián Becerra y la productora es Analí Schiavoni. Estamos todos los miércoles a las 21 horas en el NUN Teatro Bar, Velasco 419. Las entradas se pueden sacar a través de un link facilísimo de Alternativa Teatral. Así que simplemente invitarlos a Están en Alternativa Teatral. Exactamente. Sí, sí. Sí, y además, porque es una obra también realizada por una mujer. Exactamente. Con otras. Con una esencia, las mujeres empoderadas. Sí. No, porque hay una sensibilidad diferente también, una mirada diferente, ¿no? Sí. Y además, la obra es. Tenemos un producto del cual estamos orgullosos. Exactamente. A nivel, desde la dramaturgia, es un texto precioso, hermosísimo de Ana, desde la dirección, desde los compañeros, actores, actrices, y también la combinación con la tecnología, ¿no? Uh-huh. Que es algo también bastante particular. Novedoso. Uh-huh. Y novedoso. Bueno, entonces vamos a repetir. Miércoles, 21 horas, la obra es Brotherhood. Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco, 419. Exactamente. Yo te voy a hacer una pregunta, otra pregunta a vos para que pueda tomar un mate. ¿No tomás mate? Entonces no te hago la pregunta. Bueno, no. ¿Este proyecto hasta cuándo creen que puede estar, digamos? Para este mes y después ven. Dos meses. Empezamos por dos meses, el 21 de octubre. Pero la modalidad, estamos convencidos que va a seguir. Sí, es un poco la modalidad de los teatros independientes, que toman la obra dos meses para ver cómo funciona también, ¿no? Y después se renueva el contrato. Bueno, yo les agradezco a los dos que hayan venido. Muchas gracias. Tienen que prepararse. Exactamente. ¿Se hacen ensayo antes también? Hicimos ayer. Y hacemos un rato antes de la función también. Sí, bueno, sí. Acá les queda cerquita. Así que les agradezco mucho. Muchas gracias. A vos, bueno, escuchamos a Gerardo Sherman, es el actor, Julia Furnari, que es actriz. Los dos vinieron a presentar la obra Brotherhood. Y nosotros ahora les recordamos a los oyentes que sigan mandando los temas, aquellos que hacen música, solistas, conjuntos, y nosotros los vamos a pasar acá, como hacemos todas las semanas. Hoy empezamos con Mauro Lazos, Cromasón. We'll be right back. se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Aires, una forma diferente de perder la razón. Son las 18 horas, 2 minutos. ¿Qué programa hoy, eh? Tuvimos ya artistas, estuvimos hablando del Día del Maestro con May, que es docente de acá de la ciudad de Buenos Aires, y también debatiendo un poco. Y bueno, ahora seguimos con la agenda de todo lo que está pasando hoy acá, o que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Hubo un festival en el Hospital Garrahan, por el derecho a trabajar y amamantar. ¿Qué es lo que pasa en el Garrahan? Pasa que le han negado la vacante a 24 madres para el jardín maternal. Esto evidentemente parecería que tiene que ver con un ajuste, ¿no? Norma Lezama, de la Asociación de Profesionales del Hospital Garrahan, está en el teléfono. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto, ¿eh? Muchas gracias por atendernos, Sí, bueno, no, gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, contame un poquito, a ver, ¿hicieron el festival hoy? Hicimos un festival que estuvo, la verdad, tuvo mucho impacto. Este festival que contó con varios artistas en vivo, cerró el festival Bruno Arias, que se copó con la causa de las trabajadoras del Hospital Garrahan. Y bueno, creo que al menos después haremos el balance de esta acción, que tiene el objetivo justamente de esto, ¿no? Que la comunidad sepa lo que nos está pasando a las mamás trabajadoras que tienen que reintegrarse a trabajar y a quienes se les está negando la vacante. Uh-huh. Esto, Norma, el hospital desde hace 30 años, ¿no? Que siempre tienen las vacantes para las trabajadoras. Claro, es histórico, sí. Y está en el espíritu del hospital Garrahan, sí. Promover la lactancia y favorecer el vínculo entre la madre y el niño, porque somos un hospital pediátrico. Claro. Entonces, sabemos cómo crecen y se desarrollan los bebés cuando son amamantados por sus mamás, cuando sus mamás pueden trabajar y estar cerca del bebé para poder amamantarlo, para que ese bebé esté más cerca de su mamá. Es muy simple lo que estamos planteando. Uh-huh. Sin embargo, bueno, las autoridades actuales niegan, han decidido, cerrar las vacantes a 24 mamás, que se tienen que reintegrar pronto, la primera ahora el 26 de septiembre. Sí. Y nosotros lo que estamos denunciando es que esta es una decisión errónea de parte de las autoridades del Hospital de Pediatría Garrahan. Uh-huh. Esto depende directamente, está en manos del presidente del Consejo de Administración, que es el doctor Camburián. Sí. Que bueno, él dice, nos dijo que no es una prioridad resolver este problema y les da a las madres la solución, que es 5.000 pesos contra entrega de una factura de un jardín. Sí. No hay un jardín maternal por ese dinero. Sí. Pero además no tiene precio sostener la lactancia materna, reincorporarte a trabajar y poder amamantar a tu hijo. Ajá. Durante el primer año de vida. Claro, pero... aparte si va a un jardín maternal, no lo va, es lo que vos decís, no va a salvo que le den que esté de licencia. Sí, y ¿no? Claro, si no la mamá tiene que sacarse leche, claro, alcanzarlo al jardín, claro, va a estar en un lugar el bebé lejos de su mamá. Uh-huh. Y bueno, esto es un obstáculo para promover la lactancia materna. Claro. Ahora, es clarísimo, ¿no? Si uno quiere favorecer y facilitar la lactancia materna, claro, tenés un jardín en el lugar de trabajo. Claro, no, está claro. En el mismo, es decir, son 24 las madres a las cuales... Claro, porque mira, nosotros somos 4.000 trabajadoras. 4.000, sí. 70% somos mujeres. Uh-huh. Y el horario que hacemos en el hospital es prolongado. Trabajamos 8 horas acá y entre el viaje se te hacen 10 horas fuera de tu casa, uh-huh, mínimo, ¿no? 70% mujeres, entonces vos... tenés que tener un cupo en el jardín, que en este momento es de 180, tiene un cupo de 180 lugares el jardín. Sí. Y recibe niños de 45 días a 2 años. Uh-huh. Ya se cerró la sala de 4, en 2015 se cerró la sala de 3, uh-huh, y en ese momento nosotros resistimos esos cierres, porque, bueno, era un derecho adquirido que teníamos las trabajadoras de tener un jardín hasta los 4 años. Claro. Lo que en ese momento las autoridades dijeron era que era para darle prioridad a los lactantes. Uh-huh. En este momento están dejando fuera 24 lactantes. Entonces nosotras, las trabajadoras, mujeres y todos nuestros compañeros que nos acompañan en esta lucha... Uh-huh. Dijimos, bueno, hasta acá se llega con esto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que con 50 metros cuadrados, 24 cunas y 2 maestras, el problema se resuelve. Claro. Hay 113.000 metros cuadrados en el Hospital Garrahan. Uh-huh. Entonces, no podés tomar una decisión tan arbitraria de decir, no hay lugar, por cuestiones edilicias, no te doy la vacante... Uh-huh. Te doy 5.000 pesos y no estoy violando ningún derecho adquirido de la madre ni del niño. Uh-huh. Eso es lo que están diciendo las autoridades en este momento. Puntualmente el doctor Camburián, que es el presidente del Consejo de Administración, uh-huh, son 5 integrantes del Consejo de Administración del hospital. Uh-huh. Ellos legislan dentro del hospital y administran, y bueno, y deciden esto para las trabajadoras del hospital. Uh-huh. Y la directora Villa es la que está firmando la negativa, argumentando esto, el problema edilicio, uh-huh, y que ya resolvieron el problema con lo que firmaron con UPCN, que son esos 5.000 pesos. Uh-huh. Obvio que eso que se firmó no se le consultó a ningún trabajador, uh-huh, y eso considerábamos que era la decisión correcta. Ajá, firmaron con el gremio, con UPCN. Con UPCN, a espaldas de todas las trabajadoras y los trabajadores. Uh-huh. Entonces esto nosotros simplemente no lo vamos a aceptar. Ajá. Estamos decididas a no aceptarlo. Norma, ¿y cómo sigue esto? ¿Qué piensan hacer hoy el festival? Sí, hoy hicimos el festival para que esto sea visible. Tuvo bastante impacto en las redes y en nuestros sistemas de comunicación, en la prensa. No vino a la televisión, pero sí tuvo mucho impacto y mucha presencia de todos los trabajadores y trabajadoras del hospital y las madres del jardín. El festival lo organizamos apoyando a las madres del jardín, la Asociación de Profesionales y Técnicos y la Junta Interna de ATE. Uh-huh. No apoyaron, obvio, UPCN ni SUTEGBA este reclamo. Lo siguiente es que nosotros estamos iniciando un amparo, sí, ya la semana que viene, a favor de estas mamás para que el hospital haga el lugar y conceda la vacante. Y bueno, vamos a otra medida, que es una medida gremial también, sí, es que facilitar que las mamás ejerzan su derecho de trabajar y amamantar. Uh-huh. Entonces vamos a hacer espacio en la Asociación de Profesionales para que esas mamás, cuando tengan que reintegrarse a trabajar, puedan ejercer su derecho de trabajar y amamantar. Uh-huh. Esto es una resistencia. Uh-huh. de parte de las madres trabajadoras del Hospital Garrahan. Que sepan las autoridades que nosotros no vamos a aceptar que se rompa el vínculo entre la mamá y el bebé que tiene que ser amamantado. Está muy claro. Es así. Está claro. Estamos decididos y es una voz unánime. El festival fue en ese sentido, ¿no? Estamos de acuerdo en que esto ya se cerraron salas. No es un problema. Hay problemas presupuestarios en el hospital, pero no es este. Hay otros problemas. Las mamás no solamente que se están quedando sin vacantes, sino que tienen un salario recortado en más del 50% en tres años antes de la última devaluación. Entonces, es como ponerlas entre la espada y la pared. Les recortás el sueldo. Estamos sobredemandados. No sabés lo que son las agendas del Hospital Garrahan. Perfeccionándonos siempre para mantener altísima calidad de atención. Te cierro la vacante. Entonces, la pones entre la espada y la pared a la mamá. Por eso, hoy recibimos muchas adhesiones de organizaciones sociales, políticas que nos apoyan, que luego vamos a difundir todas las adhesiones, pero una que me conmovió especialmente fue la de los neonatólogos del Hospital Belgrano de San Martín, porque ellos también tienen pero ellos consideran, entendiendo lo que es el bebé recién nacido, que esto es violencia ejercida por las autoridades en contra de las mujeres trabajadoras del hospital. Porque la autoridad pública tiene que promover el derecho del niño, niña y adolescente. Eso está en la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente. Está muy claro. La autoridad pública tenés que tomar una decisión. ¿Qué es lo que más va a pesar en tu cabeza? El bien del niño, niña y adolescente. Está muy claro. Norma, ¿cuánto hace que trabajas en el Garrahan? Yo soy nutricionista hace más de 30, desde que se inauguró. El hospital empezó a funcionar en agosto, y yo entré en enero de ese año. Así que hace más de 32 años que me ocupo del cuidado de la nutrición de niños y adolescentes. Me especializo en diabetes. Un trabajo muy bueno han hecho y hacen todos los profesionales del Hospital Garrahan. Así que en vos, agradecerle a todos aquellos que alguna vez tuvimos que hacer alguna consulta o llevar a alguien ahí. Muchas gracias por la comunicación, fuiste muy amable. Muy amables ustedes. Gracias por difundirlo. Vamos a seguir resistiendo, así que van a tener noticias nuestras en estos días, seguro. Bueno, muchas gracias, muy amable. Un abrazo fuerte. Gracias. Norma Lezama, nutricionista de la Asociación de Profesionales del Hospital Garrahan. Vos escuchaste cuál es la problemática de este hospital, que no es muy diferente a la problemática de muchos otros hospitales, ¿no? Y en algunos todavía las cosas son peores que en este. Bueno, ella hablaba de los neonatólogos del Hospital Belgrano de San Martín, que también están ahí en una pelea, en una lucha por cierres y por diferentes problemas. Proyecto Da Silva, vas a escapar. Seguimos agradeciendo a la gente que nos ha mandado los temas que estamos pasando. Recién escuchábamos a Proyecto da Silva, antes escuchábamos a Mauro Lazos, y así todos aquellos que graban su primer disco o segundo, tercero, pero quieren que lo difundamos, nos lo envían y acá lo pasamos como lo venimos haciendo durante todo el año. Mañana, jueves, a las 12:30, va a haber frente al INDEC una jornada que llaman Jornada de Ahorro. Recordemos, ya se hizo un panazo, como el que se hizo anteriormente, en el INDEC. Bueno, ahora vamos a conversar un poco con Juan Carlos Sancheta, que es de la Mesa de Economía Social y Popular, que es uno de los que está organizando este panazo, que no solo se pelean por la reivindicación de los trabajadores del INDEC, sino que a su vez van a vender algunos productos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va, Roberto? Gracias por la comunicación. No, gracias a vos, por atendernos. Muy amable. Bueno, contame un poquito. Lo que veo que esta jornada de protesta ya se hizo otra vez, pero tiene esta particularidad, ¿no? Que es vender a precios muy económicos algunas cosas muy necesarias para todo, como la leche y el pan, ¿no? Sí, nosotros pertenecemos a la MESIP, que es la Mesa de Economía Social y Popular. Venimos trabajando en la creación de una red de almacenes populares y tenemos algunos emprendimientos productivos. Uno de ellos es la panificadora Tanta Paguasi, que es la que hace los panificados que vamos a poner a la venta mañana. Y la idea, ¿cómo viene esto? Es decir, ¿cómo se entrelaza con esta protesta de los trabajadores del INDEC, ¿no? Que piden recuperación salarial, reapertura de paritarias, basta de precariedad laboral. ¿Cómo se implementó esta alianza, por decirlo de alguna forma? Básicamente porque somos trabajadores. O sea, nosotros tratamos de estar cerca de todos los trabajadores que están en lucha. Acompañamos en su momento y seguimos acompañando el reclamo de los compañeros de C5N, de distintas comisiones internas de distintos gremios que están en la pelea. Y en este momento el bolsillo es clave, ¿no? en la situación. Entonces nosotros acercamos los productos de nosotros con dos ejes, digamos. Por un lado nos sirve, porque nosotros somos totalmente autogestionados, nosotros no recibimos nada del Estado, ni queremos recibir nada de este Estado, de este gobierno nefasto que tenemos. Sí. Y por el otro lado también le sirve a los compañeros trabajadores y desocupados, que hay muchísimos ahí en el centro, y pueden acceder a algo básico y que es un derecho humano, como es la alimentación. Ajá. Juan Carlos, contale un poco a la gente cuáles son los productos que hacen, cómo los van a vender mañana, y después también te pediría que digas que aparte de los lugares de lucha, dónde se pueden conseguir, o en lugares de protesta, dónde se pueden conseguir los productos, ¿no? Nosotros estamos en Avenida Eva Perón, 4399, ahí tenemos un punto de venta de nosotros, que estamos todos los días. Sí. Y nosotros tenemos, o sea, en panificados hacemos todo: pan lactal, pan de salvado, factura, prepisa, piseta. El pan, por ejemplo, lo vendemos a 50 pesos el kilo. Sí. Y para los jubilados lo hacemos a 35 pesos en el local nuestro. Las facturas a 80 pesos y para los jubilados 65 pesos. Nosotros hacemos eso en el tema de los jubilados porque son los grandes olvidados de este gobierno. Sí, o sea, no, ningún tipo de compensación ni ningún tipo de ayuda le han dado. Hicieron una canasta del PAMI, que son 7 alimentos que son basura, realmente, ¿no? Que es lo que hacen. Que también lo hacen en la mercadería que bajan para los comedores y para los merenderos. Prácticamente ellos quieren que comamos polenta y fideitos, ¿viste? Entonces, bueno, nosotros estamos en contra de eso. Y tratamos de acercar la mayor cantidad de productos a los compañeros al mejor precio posible. Hicimos un acuerdo con Yatasto para vender la leche al más bajo costo posible. Nosotros en el local nuestro, y mañana se van a vender 2 leches y 1 kilo de pan a 110 pesos, para los jubilados a 100, o un pan lactal de 600 gramos y 2 leches a 120, y para los jubilados 110. Eso es más o menos lo que después prepisa, dos prepisas por 40 pesos, uh-huh. Piseta, las 12 pisetas 40 pesos. Ajá. Bueno, todo así. Y todo esto, entonces, aparte, bueno, mañana, entonces le recordamos, mañana va a ser ahí en Diagonal Sur y Perú, ¿no? Y Perú. Ahí en la puerta del INDEC, entonces se puede comprar lo que recién decía Juan Carlos, ¿no? Un kilo de pan y dos leches, 110 pesos para jubilados, 100, un lactal y dos leches, 120 para jubilados, 110. Ahora, ustedes, ¿dónde tienen las... ahí en Eva Perón, ahí también hacen los panificados? No, nosotros producimos en Moreno, nosotros la base nuestra está en Moreno. ¿Y de ahí lo traen para acá? Sí, de ahí para ahí, en todos lados, porque por ejemplo el viernes hacemos una jornada en La Plata, en Lomas de Zamora también, el sábado en Vicente López, y después bueno, estamos armando la red de almacenes populares en Moreno, en Merlo, en La Plata. Y bueno, y acá en la capital, Eva Perón 4399. Hola. Se cortó. Uh-huh. A ver, vamos a ver si podemos retomar. Parece que se cortó. Bueno, los precios que dan son realmente muy buenos precios. Factura 80 pesos la docena. Ahí retomamos ya para terminar, que ya no... Juan Carlos, ¿me escuchás ahora? Sí, te escucho. Se cortó. Entonces, en la capital... en Eva Perón 4399, ahí se pueden conseguir los productos. Exactamente. Y nosotros estamos implementando una tarjeta que se llama Compre Compañero, sí, que básicamente va a ser para que los jubilados tengan descuento y para que tengan descuento los compañeros beneficiarios de ayuda social y todo eso. Perfecto. Y una cosa, porque yo lo que vi que con el pan, bueno, acá hemos hablado con gente que trabaja en el PAN, con los sindicatos, y uno lo que ve que el precio que se vende es exagerado. Ustedes evidentemente lo pueden hacer y vender a 50 pesos y me parece que es un precio justo, ¿no? No, totalmente. Mira, nuestro proceso de trabajo están viviendo más de 300 familias en este momento. Sí. Y yo te voy a dar un caso y te lo voy a dar con nombre clarito. Sí. En Merlo está Palpan. Palpan vende una docena de factura y el pan en Merlo 200 pesos. Sí. Y en Moreno, el mismo Palpan vende el kilo de pan 50 y la factura es 90. O sea, tenés 60 pesos de diferencia en el combo. ¿Sabes por qué es eso? Por los centros de panadero. Claro. El centro de panadero fija un precio específico y sobre ese precio se trabaja. Nosotros el precio nuestro lo manejamos porque, o sea, primero que no tenemos ganancia empresarial, trabajamos sistema cooperativo. Sí. Entonces no tenemos la renta empresaria. Primer punto para nosotros. Y sí, el segundo punto es que nosotros tenemos los medios de producción, son nuestros, la logística es nuestra y los puntos de venta son nuestros. Entonces nosotros podemos poner un precio que le sirva a los compañeros que trabajan y también a los compañeros que necesitan comer. Está muy claro. Vos sabés que yo hace poco, hará dos meses atrás, que bueno, el pan acá está llegó hace ya dos meses a 100 pesos más o menos. Estuve en Rosario, en la provincia de Santa Fe, y la mayoría de las panaderías lo tenía 52 pesos el pan. Claro. Y acá estaba en 100. Y la verdad que no me lo... Era inexplicable, ¿no? Porque tanta diferencia. Y bueno, pero ¿vos te acordás de la mesa de enlace? Sí, sí. Bueno, esos son los centros panaderos. Ajá, entiendo. Esos son los centros panaderos. Está claro. Juan Carlos, te agradezco mucho, bueno, y esperemos que les vaya bien en las protestas, colaborando con la gente de la Junta Interna del INDEC, y que también les vaya bien ahí en Eva Perón y en todos los emprendimientos que ustedes tienen. Un abrazo grande, ¿eh? No, gracias a vos. Nosotros vamos a estar siempre acompañando a los compañeros que están en lucha, y bueno, y sobre la Junta, especialmente la Junta de INDEC, son compañeros que siempre están ahí al pie del cañón y poniendo el hombro, y, uh-huh, y eso es importante, y nosotros estamos ahí con ellos. Bueno, un saludo a Tati Almeida, que es nuestra madrina, bueno, que está escuchando la radio. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo enorme. Gracias. Chau, chau. Bueno, seguimos acá, en Los Locos de Buenos Aires. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo ¿Todo va, bien? Sí. Bueno, hoy vas a hacer la columna, ¿no? Venís zapando. Sí, hoy va a hacer la columna. Mira, recién acaba de llegar algunas noticias de último momento. Una es que hubo detenidos en el corte en 9 de julio. En la 9 de julio y frente a ¿cómo es? Al Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, recordemos que ahí un sector de organizaciones sociales está llevando adelante, pero hubo represión en el momento en que, por lo que nos cuentan acá, acá nos llegan unas gacetillas, ¿no? De diferentes lugares intentaron cortar el metrobús. Eso la policía no lo permitió y hay dos detenidos. Hay dos detenidos que serían del Gabriel Contreras, del MTR Votamos Luchar, y Alejandro Cagón, de Barrios de Pie. Dice que hay alguna gente contusa. Y que lo que están reclamando este sector, digamos, de organizaciones sociales, que son fundamentalmente el Polo Obrero, un sector de Barrios de Pie, el FOL, recién leíamos el MTR, reclaman apertura de los programas sociales, aumentos en los montos de los programas, más y mejores alimentos para los comedores populares, reapertura de paritarias y un paro general. Se lo están reclamando a la CGT y a la CTA y están acampando para que los reciba Carolina Stanley. Eso por un lado. Recordemos que hay diferentes posiciones en las organizaciones sociales. Esta gente no está a favor de la ley de emergencia alimentaria, porque dicen que en realidad la ley de emergencia alimentaria, eso no es necesario que haya una ley, se puede aplicar, se cambian las partidas y listo. Dicen, y por eso negocian, quieren una negociación con Carolina Stanley. Carolina Stanley ya negoció, pero con el otro sector, que son los cayetanos, donde está la corriente clasista y combativa, otro sector de Barrios de Pie, y la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la economía popular. Bueno, así que bueno, esperemos que liberen rápidamente a la gente y esperemos que se pueda dar una solución para paliar la crisis que hay hoy, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosita, ya voy con vos. Mañana va a las 18:30 en el Bagüen, el colectivo de actrices va a hacer otra denuncia por acoso. No pude averiguar bien quién sería, porque esta vez tiene que ver con vinculaciones culturales y políticas. Pero me parece que es un refrito esto de algo que ya conocemos desde principio de año, que son las denuncias de acoso que se formularon contra el director del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel. Recordemos que Diego Pimentel fue obligado a renunciar, como debe ser, ¿no? Si tenés una denuncia, fue obligado a renunciar y esto está judicializado. Lo lo denunciaron dos empleadas. Suponemos que es por eso. Por ahí no, pero aparentemente sería por eso. En la ciudad de Buenos Aires también ocurrió hace unos meses, en marzo, por ahí, que hubo una denuncia contra Damián Ríos, que era el editor de la Bienal de Arte Joven, también denunciado por acoso. Lo obligaron a renunciar a la Bienal, como se debe hacer, ¿no? A mí me extraña que hay en otros lugares donde no renuncian, hay casos que han quedado ahí. Tenemos, ¿te acordás el famoso senador Romero, que le decían el loco Romero de la Cámpora, que tenía cantidad de denuncias y sigue siendo senador, por ejemplo? Y la otra es que hoy le dieron 9 años a Lucas Carrasco, el que era el que fue panelista de 6, 7 y 8, ¿recordás? Por violación, 9 años de prisión. Bueno, esperemos ver qué pasa mañana con el colectivo de actrices, si refritan esto por ahí por el momento político o si realmente es otra denuncia de otro tipo. Camilo, vos aparte de la columna tenías algo más. Sí, antes de que arranquemos la columna y antes de escuchar también un tema, vamos a pasar un audio de la semana pasada que realizaron una conferencia de prensa de trabajadores y realizadores del cine. Y bueno, vamos a escuchar a Juan Mascaro, que es el presidente de DOCA, de Documentalistas Argentinos, y también a Virna Molina, que es de Realizadores Integrales del Cine Documental. Vamos a escuchar cuál era, en esta conferencia, cuáles eran los reclamos que están haciendo. Dale. Hemos convocado esta actividad que para nosotros fue todo un éxito. Se llenó todo el hall del cine Gomón, como en las mejores épocas, podríamos decir, de la movilización del cine. Y también se expresaron una cantidad de colectivos, desde los técnicos a los productores, distribuidores, que para nosotros fue muy importante. O sea, es un encuentro donde nos ponemos al día de cómo está viviendo cada uno el ajuste, la crisis, que en realidad es un eufemismo decir crisis, ¿no? Hay un ajuste brutal del cine y del ámbito de la cultura, como lo hay en otros ámbitos de la vida económica del país. O sea, no está ejecutando pagos el Inca, no está firmando los convenios de los concursos que ya ganaron, no está pagando los concursos con cuotas pendientes. Y encima de todo esto, el planteo es que el Consejo Asesor, que es el órgano, el único órgano por ley que audita las acciones del presidente y revisa los balances económicos, no está funcionando, porque no lo están llamando a funcionar. Una gestión que a pocos meses de las elecciones y de terminar su mandato está ejecutando los dineros, hace todo el ejercicio de 2019 y el final de 2018 sin mostrar los números, con nosotros con dudas muy grandes, ellos diciendo que tienen mucho dinero ahorrado y nosotros con una duda grande de que hay dinero que está en la bicicleta financiera y que es parte del fondo de fomento. Y a todo esto, las productoras al punto de la bancarrota, sin poder filmar o con deudas terribles y sin cobrar los pagos, y ellos trabajando con la plata nuestra. Y me parece que el paso que sigue es empezar a consensuar decisiones en torno a lo que viene, empezar a formular propuestas desde el sector. Y sobre todo pensar desde nosotros, de los documentalistas, en un nuevo plan de fomento. Eso lo tenemos muy claro, que creemos que hay que revertir la tendencia actual de concentración que hay en la asignación de los recursos del cine. Y comenzar a pensar otra lógica, que ponga en el centro a la actividad cinematográfica como un bien cultural, como en el caso del documental, como un espejo donde mirarnos, como una herramienta para construir memoria, y no como un bien para ser explotado o un bien comercial, ¿no? Eso nos parece que es central. La crisis nuestra es muy grande, estamos filmando muy pocos proyectos, con mucho retraso en el pago de cuotas, los pocos que filman, y además con situaciones de censura, como la que vivimos con Escuela Bomba, que, bueno, nos dificultan todavía más el camino para llegar a las pantallas y que el público se encuentre con las películas, ¿no? Todas las películas que se terminaron y se visualizaron por el Comité de Visualización entre julio de 2018 y ahora son películas que en más de un 80% fueron realizadas, o sea, fueron concebidas en la gestión de Cardoso, ¿sí? Antes de la gestión Caseta, antes del plan del 1 del 2017. Y esas películas son las que se están estrenando. Como ahora hay una merma tan grande y no se están generando proyectos nuevos, están frenados, en los próximos años no vamos a tener películas para estrenar. El cine nacional va a ir reduciéndose, desapareciendo. Ante un cambio de gestión, Nosotros llevamos la necesidad de un nuevo plan de fomento que elimine el sistema de puntajes, que lo elimine, que nosotros creemos que la valoración de las películas se tiene que dar en torno a los comités y a la calidad de los proyectos, y no necesariamente a los antecedentes de los productores que presentan las películas. Nos parece que eso es restrictivo y excluyente. Y otro rasgo importante para un nuevo plan de fomento es no pensar las películas desde su audiencia, no el costo medio o alto en función de las audiencias, sino en función del esquema productivo de la película y de sus necesidades. En definitiva, invertir totalmente el esquema que hoy es de concentración en las grandes productoras que no necesitan el apoyo del Estado o lo necesitan menos, en todo lo contrario, digamos, ocuparse de los eslabones más débiles hoy, que son para nosotros el cine regional, el cine independiente, de ficción y documental, ¿no? Bueno, también algo para agregar, está muy claro lo que dicen los compañeros respecto a los reclamos que están haciendo. Algo para que quede bien claro, sobre todo lo último que dice Juan, es que es muy necesario no medirlo a partir de audiencia, porque lo que se justifica muchas veces a la hora de financiar una película o a la hora de justamente de referirse al Inca es que hay unas películas o hay una parte de la industria del cine que puede de alguna manera sustentarse con dinero privado, que puede sustentarse a través de, por ejemplo, no sé, coproducciones con España, Ministerio de Cultura España, o le mete guita, qué sé yo, o Movistar o Canal 13 o lo que sea. Hay un cine y hay una producción independiente que no puede acceder a todo este tipo de inversión por una cuestión excluyente que ya estamos hablando, ¿no? Nadie va a agarrar y va a decir, mirá vos, Camilo, recién te recibiste, te voy a poner 5 palos verdes para que hagas una película. No, esos 5 palos verdes van a ir a parar a ya directores y productores que tienen una carrera ya muy, muy avanzada, muy realizada. Esos estrenos son los que tienen más publicidad, son los que tienen más pantalla, se cuentan 4 o 5 por año. Ese cine no va a dejar de existir con este plan de fomentos. Hay un montón, no voy a andar mucho porque es verdad, hubo muchas irregularidades, no se acreditaron un montón de pagos hacia documentales o mismo ficciones que se tienen que hacer. Todo forma parte dentro de los reclamos que se están haciendo, pero es necesario saber que el Inca, con la entrada del cine que paga cualquier persona, cualquiera de nosotros que vamos a cualquier cine, hay un porcentaje, aunque vayamos a ver, no sé, la última película, qué sé yo, de Toy Story, hay un porcentaje, hay un 10% de esa entrada que va al Inca para justamente sostener todo este plan de fomentos. Así que ya mismo los espectadores, viendo cualquier cosa de alguna manera, se está autofinanciando lo que es todo el cine argentino. Un par de cositas para aclarar, porque también como que se quiere llevar a esa discusión de no, ¿por qué el Estado, por qué con plata del Estado se tiene que hacer cine? Ya es un logro que se hagan esas películas, porque el simple hecho de que se esté realizando, por más que una película después por distribución cae, o mismo la distribuye independientemente, no puede tener copias y cae en 2 cines y la ve muy poca gente, de todas formas, toda la gente que estuvo atrás de esa película, decenas y cientos de personas, tuvieron un laburo, cobraron. No importa después si la película la van a ver 100 o si la van a ver 300 personas. Obviamente, mayor difusión, muchísimo mejor que se obra, que se difunde, que se pueda ver la obra nacional, que se pueda ver todo esto que forma parte del patrimonio cultural, digamos, argentino. Así que desde ese lado es un plan de fomento que, más allá de irregularidades y más allá de que tiene que ser modificado, que tiene que ser muy ajustado y que se le tiene que dar sobre todo a los documentalistas una atención un poco más, un poco más firme, es algo que hay que sostener y que no se puede romper nunca, y que no me creo que absolutamente ningún gobierno se va a atrever a romperlo, porque justamente se va a destruir algo muy lindo y un plan que ya tiene, creo que en el 95 sacó el proyecto de ley Pino Solanas con Luis Puenzo, también un gran director, y desde entonces con la creación del Instituto de Cine cientos y cientos y cientos y miles de películas y miles de producciones nacionales tuvimos a lo largo de estos últimos 20 años y se conocieron un montón de directores, un montón de realizadores, de productores, de guionistas, un montón de talento que pudo haber quedado en la nada absoluta. Se potenció y se pudo llegar a lugares y a que mucha gente pueda acceder al cine que, convengamos, más allá de que nos apasione y que siempre tratamos de llevar una opción económica para que vea la gente, históricamente, y al igual que la mayoría, y que me animo a decir que todas las artes, es algo elitista, la verdad. Así que es muy interesante y hay que sostenerlo, hay que luchar, hay que cada vez el plan de fomentos del Inca para ficciones y para documentales que cada vez sea sea mejor y sea más claro y más transparente, más allá de la gestión que esté, que no haya prioridades ni por apellido ni que haya prioridades por amiguismos o por parientes. Así que nada. Gracias. Defender el cine argentino es básicamente. Gracias, eso. Camilo. Ponemos un tema. Y dale, escuchemos algo cortito. Dale. Puede que no entiendas lo que digo, suelo andar algo aturdido. Este mundo me hace tantas injusticias repetidas, tanta guita comprimida, tanto hambre de verdad. Hay niños que mueren en los pueblos, muertos que no tienen dueño y pobreza existencial. Mientras el poder que está de turno enriquece su futuro y empobrece a los demás. Va a llegar ese día en que los hombres todos juntos de la mano griten que no aguantan más al capital, que empobrece tu futuro inventando guerras sucias por petróleo y nada más. Va a llegar ese día en que sirva de agujero para poder escapar. Va a llegar la condena de los pueblos. Va a llegar. Galera, vai chegar aquele dia que os homens todos juntos de mão dadas gritem que não ao capitalismo que empobrece nosso futuro, inventam guerras sujas por petróleo e nada mais. Vai chegar o dia que o dinheiro só lhe servirá de buraco para poder fugir. São ratos. Vai chegar a condena dos povos. Vai chegar. Vai chegar esse dia em que os homens todos juntos de la mano gritem que não aguantam mais. Bueno, era Fabián Guarín en La Condena de los Pueblos, también un tema que nos mandó a través de las redes sociales de Facebook y lo pusimos. El sábado 14, 16 horas en el Parque Centenario, Orquestas para la Equidad. Un gran espectáculo, sábado 14, 16 horas, Parque Centenario. Camilo, te queda un ratito. ¿Qué nos vendés hoy? Bueno, la semana pasada había planteado más o menos que íbamos a hacer un pequeño repaso por, bueno, los orígenes del cine y demás, dejando como incógnita, ¿no?, como una especie de pelea, entre comillas, que hubo a principios, va, durante los años 20, de dos comediantes que, bueno, que todavía están muy vigentes hoy y que desataron muchos amores y odios, pero sobre todo odios, porque fueron pioneros, digamos, en la materia dentro de lo que fue la comedia en el cine. Estamos hablando tanto de Charles Chaplin como de Buster Keaton, haciendo énfasis en el segundo, al cual, bueno, prometí también la semana pasada el justificar por qué me gusta más Buster Keaton que Charles Chaplin. Primero, ¿a vos cuál te gusta más de los dos? Quiero saber eso. A mí, Charles Chaplin, lejos. Charles Chaplin, ¿por qué? ¿Eh? ¿El por qué? Por lo social, porque es de los dos humoristas el que tiene un mensaje más social, más comprometido con la realidad. Claro. Y aparte por lo que era él mismo estaba comprometido y sus, bueno, tiempos modernos, el gran dictador, siempre comprometido. Por terminó exiliado, inclusive. Terminó exiliado, fue prohibido en Estados Unidos. Terminó exiliado, sí, en los años 50, en Suiza terminó exiliado. Y allá, claro. Bueno, y allá terminó su carrera y su vida también. Claro. Uh-huh. Exactamente, pero bueno, vamos a hacer un poquito de énfasis en, obviamente Chaplin es el más conocido, uh-huh, y de los dos fue el que dejó la marca más grande en la historia del cine, y no solamente en la historia del cine, ¿no? Como artista, como comediante, sino, bueno, como sujeto, uh-huh, también. Así que a fines de los años 10 más o menos, tanto él como Buster Keaton, los dos venían como en carreras ascendentes dentro de la comedia, sobre todo trabajando en circos, ¿viste? Sobre todo Buster Keaton, que era directamente nació en una familia de equilibristas y que fue él equilibrista también. Por eso uno ve sus películas y salta, se tira, vuela. Es un personaje bastante, bastante elocuente desde lo físico, ¿no? Y vemos que, al igual que Chaplin, durante los años 20, como que los dos tuvieron su época dorada. Los dos se lanzaron a hacer cortometrajes, y luego más adelante largometrajes también, en los cuales los dos, obviamente apuntando al mismo género cinematográfico, los dos apuntando hacia la comedia, pero con estilos muy diferentes. Haciendo un poquito de foco en Buster Keaton, vemos, para diferenciarlo también de Chaplin, ¿no?, con algo que vos marcaste muy, muy, muy algo que marcaste muy correctamente, que tenía un compromiso social mucho más profundo, ¿no? Dentro de los relatos y dentro de la narrativa que proponía, ya de alguna forma contaba las penurias que estaba pasando el ser humano. Por ejemplo, no sé, en La Quimera del Oro, en su primera gran película de Charles Chaplin, vemos, por ejemplo, y transforma en un gag, el hambre. Vemos a dos personajes que están varados en el medio de una montaña y se cocinan un zapato. Uh-huh. Y de alguna forma también, para enaltecer la figura del ser humano y el compañerismo que nos caracteriza, compartía con su compañero, le compartía la suela del zapato. Y hay una escena que están ambos comiéndose un zapato. Transforma de alguna manera lo que es el sufrir, tal vez ese recuerdo del dolor lo transformaba en comedia, lo transformaba en algo gracioso. En el caso de Buster Keaton, por ejemplo, se apuntaba directamente a otro lado. Él no apuntaba desde el relato. Inclusive él mismo decía, caíamos al set y no teníamos un guión. Agarraban y decían, bueno, la historia va a empezar así. ¿Cómo va a terminar? Y en el medio era toda improvisación, en la cual siempre se centraba en hacer que las cosas sean más grandes. En la película, policías, básicamente lo corren unos 200 extras, todos vestidos de policías. Durante 15 minutos más o menos lo corren a Buster Keaton por un pueblo. Y es básicamente eso, él escapándose y él saltando y tirándose de una casa y demás. A lo que voy con esto, para decir el por qué me agrada tal vez un poco más, Chaplin tenía un compromiso social. Buster Keaton tenía un compromiso más cinematográfico, podríamos decir. Explotó, de alguna forma explotó los recursos cinematográficos, explotó, o sea, en esa época se venía de un cine muy primitivo en el cual se plantaba la cámara y todo sucedía enfrente de la cámara. Y Chaplin, al improvisar, le salían tan bien algunas escenas que no utilizaba cortes, no utilizaba el recurso del montaje. Era todo plano secuencia, le damos y listo. Buster Keaton aprovechaba todos los recursos habidos y por haber, desde escenografía, desde arte, el tipo te daba vuelta a casas, se tiraba de todos lados, jugaba con la perspectiva también, fue de alguna manera también un pionero visual en lo que fue en el cine, además de en la comedia. Más adelante también vamos a seguir, porque vamos a hacer un repaso desde la creación del cine, vamos a hacer un repaso en lo posible hasta ahora, así que vamos a retomar con ambos. Pero Buster Keaton fue un tipo pionero, digamos, desde lo visual también, inclusive por encima de Chaplin, y algo que se le que mucha gente le se ha quejado de las películas de Chaplin, que que de alguna forma como que hacía el cine con cierta como que cubría las escenas y las elaboraba con cierta muy vagamente, podríamos decir, con pocos cortes, pocos tomas, poca imagen y demás. En ese caso, Buster Keaton lo prefiero. Pueden ver algo de él en YouTube, porque es todo de dominio público, es todo gratis. Ponen Buster Keaton y les va a salir absolutamente todas las películas en YouTube de él. Así que empiecen viendo algo, Sherlock Jr. o El General, que es lo mejor de él. Bueno, Camilo, gracias. Se nos acabó el programa. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, quédense que ahora viene lo mejor. Chau.